Vale. Y pasamos al punto número 14, que es la moción del concejal de San Borondón Asambleario a los efectos de dotar a todos los centros públicos municipales de puntos wifi de acceso a internet que permitan acceder a internet a los vecinos de Yaiza. Damos lectura del dictamen y luego tiene la palabra el concejal para explicarla. Debatida la moción de referencia por 3 votos a favor de los concejales de UPI y PIL y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y PSOE, se acuerda aprobar la moción. La palabra al señor Morondón. Desde el Partido San Borondón Asamblear en Yaiza trasladamos a este pleno la necesidad de dotar de acceso a internet a través de wifi los espacios públicos del municipio de Yaiza. Exposición de motivo. En el mes de junio del año 2011, la Ordenanza de las Naciones Unidas declaró el acceso a internet como derecho humano altamente protegido, contemplando la exigencia a los países miembros con la finalidad de facilitar un servicio accesible y asequible para todos, estimando como una prioridad el asegurar a la ciudadanía el acceso a internet. La herramienta tecnológica de internet permite a los individuos del ejercicio del derecho de opinión y expresión, así como el acceso a la información, convirtiéndose en un elemento prácticamente necesario en la denominada sociedad de la información. El Ayuntamiento de Yaiza cuenta con una importante red de espacios destinados al encuentro entre ciudadanos para, a través de actividades sociales y culturales, fomentar el desarrollo integral de la persona e incrementar la participación de los vecinos y asociaciones en la vida del municipio. Los espacios de participación están dotados al menos de las infraestructuras necesarias para facilitar el objetivo de su finalidad, estando al servicio de todos los ciudadanos y en especial de los pueblos o zonas en los cuales estén ubicados. Asimismo, el Ayuntamiento de Yaiza cuenta con unas instalaciones municipales en las que presta diferentes servicios dentro del ámbito de sus competencias y que diariamente frecuenta muchos ciudadanos que acuden a ellas para acceder a varios servicios, realizar trámites administrativos u obtener información. Hoy en día, el uso de internet está extendido de manera notable entre la población de nuestro país, de tal forma que, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre equipamiento y uso tecnológico de información y comunicación en los hogares del año 2014, hay ya más usuarios de internet, un 76,2%, que de ordenador, un 73,3%. Además, el 71,1% del total de los internautas acceden a la red mediante un dispositivo móvil. Los dispositivos con acceso a internet, tales como ordenadores portátiles, tablets electrónicas o teléfonos móviles, se han incorporado a la vida cotidiana de los vecinos de nuestro municipio. Facilitar el acceso en buenas condiciones a una conexión de internet a través de puntos wifi en los centros municipales públicos puede servir para dotar a estos centros de un servicio más con gran demanda entre los ciudadanos y que, sin duda, favorecerá e incrementará el uso a la asistencia a las dependencias municipales. Por todo lo antes expuesto, solicitamos llevar a votación y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. Dotar a todos los centros públicos municipales, espacios de participación, centros socioculturales, deportivos, administrativos, de puntos wifi de acceso a internet que permitan acceder a internet a los vecinos de Yaiza, respetando la legislación en materia de telecomunicación. Bueno, resumiendo esto, yo creo que tenemos que ir avanzando, mirando hacia el futuro y facilitando todas aquellas necesidades que nos piden los vecinos y colectivos del municipio. Hay muchas demandas de que quieren utilizar los centros socioculturales, pero que al mismo tiempo, o a lo mejor para hacer actividades, para estudios, incluyendo las bibliotecas, para que tengan la posibilidad de acceso a tener una tablet, un móvil, un ordenador, y a lo mejor ese niño o niña o ese vecino o vecina pues quiere estudiar en la biblioteca y puede facilitarse desde la administración de que ese niño o niña vaya a estudiar a esa biblioteca y tenga acceso a internet, a cualquier tipo de consulta y demás. Lo que sí me gustaría es que tengan en cuenta que esto no es que lo pida San Borondón, que tengan en cuenta que San Borondón lo traslada a este pleno, pero que es una demanda y una reivindicación de colectivos, vecinos y vecinas de este municipio. Es lo único que tengan que creo que si la van a aprobar, que la tengan en cuenta como necesidad, urge que si se aprueba, pues que se ponga en marcha. Porque quiero recordar de que también como necesidad presentamos una moción allá hará más de un año y medio a este pleno para dotar de muchas mejoras de deficiencias que tenía la biblioteca municipal de Playa Blanca. Y a día de hoy, y se aprobó, y lo dijimos, que era una reivindicación para que esa biblioteca estuviese activa, que sea más activa y esté más visitada, pues dotar de wifi para ese uso. Seguimos a día de hoy, se aprobó, y seguimos a día de hoy, pasado un año y pico, esperando que se dote de wifi a esa biblioteca. Lo único que pido es respeto hacia esos vecinos y que si la vamos a aprobar, que en un periodo que se crean oportunos y que se pueda hacer, que se dote de ese servicio. Nada más que decir, gracias. Lo único, Juan, antes de bueno, dar paso al resto de compañeros, sí me gustaría que especificaras realmente en qué sitios planteas, porque es verdad que anteriormente has traído otras mociones en las que hablabas de los centros culturales biblioteca. No sé si esta, pero lo que yo entiendo es todos los edificios públicos, me refiero, suponte, edificio del ayuntamiento, edificio O, seguimos hablando de centros culturales y bibliotecas. Es lo único que quisiera especificar. Es un proyecto, yo no sé si usted recientemente ha visto una noticia en los medios digitales que Haría, por ejemplo, un municipio pequeño como Haría ya ha dotado a todas sus instalaciones públicas, centros, bibliotecas, dotar de wifi, incluso se habla hasta de plaza pública, ¿no? Dotar de wifi, de acceso a wifi. Yo lo que pido es empezar por algo, empezar por esa demanda que existe, y esa demanda actualmente existe principalmente en las bibliotecas y creemos que es necesario porque a veces algunos tenemos la suerte de tener una casa donde tengamos un espacio para poder estudiar, pero hay familias que esos niños pues no tienen esa suerte por el espacio de su casa o lo que sea, y a lo mejor sería interesante que ese niño se pueda trasladar a esa biblioteca, a una biblioteca que recientemente el señor Daniel Medina va a abrir o ya está abierta en UGA también. Por lo tanto, esos espacios, dotarlo de todas esas mejoras, sobre todo de wifi, para que puedan cómodamente esos niños y niñas acudir a estudiar allí si allí lo desean, ¿no? Y también hablamos de centros socioculturales porque, por ejemplo, es una demanda, una reivindicación de asociaciones y vecinos, por ejemplo, en este caso de Las Breñas, donde nos dicen que el teleclub de Las Breñas, por ejemplo, carece de ese servicio de wifi y que a lo mejor sería interesante que si ellos van allí a hacer un trabajo, a hacer un karaoke o lo que sea, puedan conectarse a internet allí sin tener que a lo mejor para hacer un trabajo de la asociación o de cualquier vecino se tenga que trasladar a su casa, sacar la información y volver al teleclub, un poco facilitar esa gestión en la medida de que un informe, se elabore un informe técnico, un informe viable en donde diga dónde se puede instalar y dónde no, y si se puede instalar, pues intentar trabajar en esa línea de dotarlo en lo más breve posible. Vale, comentaba la señora alcaldesa que estaba fuera, que nada, teniendo en cuenta que seriosamente señor Monzón ha tenido otras mociones anteriormente, pero era más concretas en cuanto a centros culturales, bibliotecas. Y en esta yo entiendo que habla de todos los edificios públicos. Entonces le quería que simplemente especificara, él un poco comenta que se empiece por algún sitio. Entendemos que lo de los centros culturales puede ser viable y rápido, entre comillas, porque sí tenemos el material, pero estamos, como ya te comentaba en las otras mociones, que no se puede abrir un punto wifi abierto y ya está. Lleva un cierto control con la CMT, hay que darse de alta para que luego pues no, sabemos que el internet es tan abierto que luego a veces se usa para cosas ilícitas o cosas no tan agradables, ¿no? Entonces en ese sentido es lo que un poco se ha retrasado. Yo después, si quieres, de todas formas el compañero que de Daniel de Cultura si quiere decir algo, pero sé que él, incluso el técnico, pues también ha estado liado y no se ha podido meter con eso de lleno, pero el material está y estamos haciendo las indagaciones en ese sentido de cómo hacer un control, desde luego, para los vecinos o jóvenes que vayan a estudiar o la gente que vaya a hacer alguna actividad a los centros. Desde luego la conexión a internet es casi ya como un derecho fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trabajará por ahí y se está trabajando, seguro. Por eso que lo digo, lo destaco en el acuerdo, porque lo digo claramente respetando la legislación en materia de telecomunicaciones. Lo he mencionado. Lo entiendo y me lo has trasladado en otras ocasiones, pero lo que no llego a entender es que otros municipios puedan llegar a dotar de wifi en sus instalaciones municipales y aquí el impedimento sea lo que me estás diciendo. Debería no. ser un impedimento en otros municipios también. No, no es que sea un impedimento, pero sí es un escollo que hay que tener claro. Y en los otros municipios, ¿cómo lo han hecho? Si se han arriesgado a dejarlas abiertas, ya está. Yo por lo menos no lo haría. Dudo yo que eso sea así. Entonces, pero bueno, contactaremos con ellos a ver cómo lo han hecho. Pero en su momento yo tengo conocimiento indagando. Y me han informado, incluso expertos, incluso hay una empresa que incluso me presentó un proyecto que si quería, que si usted quiere se lo puedo trasladar, que lo dotan ellos gratuitamente. Se lo hacen a todas las instalaciones municipales gratuitamente, prestan el servicio, dan el servicio a cambio de que durante un tiempo ellos puedan después ceder ese internet a vecinos que así lo demanden a un cobro. Bueno, hay proyectos que están encaminados a puede eso. Puede ser que haya, por eso, que yo haya lo que pido es que, conmigo esa persona. Pero lo que pido es que busquemos soluciones. Alguna... Lo que pido simplemente es que busquemos soluciones a aquellas demandas que nos exigen, nos piden los vecinos. No, solamente eso. Bueno, yo ya... Vuelvo a ser, sigo. Bueno, solo la palabra tenemos, Lanzarote. Bueno, ya en nuestro programa electoral, en uno de los puntos aparece esta propuesta, la implantación de internet en todos los centros públicos de Yaixa. Por eso votaremos a favor de dicha propuesta. Nosotros, igual, yo creo que eso lo llevamos todos en los programas electorales. Creo que la iniciativa es buena. Así que yo, a favor. ¿Es un canario? Bueno. Sí, nosotros... Creemos que es positivo, siempre y cuando, como decía Óscar, se tenga controlado, que no se acceda de cualquier manera, y por lo tanto estamos a favor del punto. Vamos a ver, es evidente. No sé si el compañero quería aportar alguna cosa más. No, nosotros por así decirlo, en todos los centros sí que se van a colocar y demás, están colocando ya todo el material, pero es verdad que el problema también había, por lo que me decía Santi, con el molino, que ya se reactiva a final de mes, a principio del otro, y ya las antenas, pues, por ejemplo, ya entran en un funcionamiento, y ya será todo mucho más rápido. Bueno, indiscutiblemente estamos todos de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en una cosa como esta, verdad? Entonces, votamos a favor, eso sí es verdad, los controles, como apuntaba el concejal Óscar Noda, como Ángel Domínguez. Desde luego hay que tenerlos en cuenta, porque ustedes saben que es una herramienta buena, pero con sus matices, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de menores. Entonces, venga, pasamos a votación. Unanimidad en este asunto, ¿verdad? Unanimidad respecto a esta moción.